Y Jean, te quedas rock and rolleando. Y sí. Algo más. Hay una guitarra acá. Re Pink Floyd. ¿Qué hace Pink Floyd? Pero vos sí que sos Pink Floyd. Yo no sé qué pongo. Thank you. Sí, una escala de valores. ¡Epa! ¡Vamos! Thank you.

Ricardo Rubén, eso, boludo. Genial. Tin, tirin, tin, tin, tin, tirin, tin. Su nombre es Ricardo. Ricardo. Thank you. Cosa de borracho, ¿viste? Bueno, locura, un gusto. Ya nos vamos a ver si nos tomamos una birra face to face. Igual ya la semana que viene empezamos. ¿Vos vas a ir a laburar? A mí me toca. Lamentablemente. Ah, escúchame. Bueno, igual yo estuve mandando bueno, después nos comunicamos. Por acá es una vez. Ah. Bueno, listo.